Y volvemos a la calle nuevamente a hablar con nuestro compañero Ángel Basile, que anda por el departamento de Las Heras. ¿Cómo le va, don Ángel? Nuevamente lo saludamos. Muy bien, porque estoy en el condado, en la República de Las Heras. Ah, bueno, me alegro por usted, mire. De pie, porque vamos a hablar de Las Heras, compañero. Mire, pero usted es de Dorrego, ¿qué me está diciendo? Yo vivo circunstancialmente hace 15 años en Dorrego. Eso se llama infiltrado. Sí, ¿usted? Estamos lacerizando la Guaymallén. No lo va a lograr. Ahí donde usted vive se llama, antiguamente se llamaba el Infiernillo. El Infiernillo. Sí, más vale. Y no vamos a aclarar por qué. Hay varias situaciones no santas que le ameritan el nombre. Ah, mire, no sabía eso. Yo tenía otra versión. Y hay varias, mire. La verdadera, la certeza es que ahí habían muchos hornos de ladrillo. Muchos. Después se fueron trasladando esos hornos de ladrillos. Se fueron más para el Agarrobal, por allá, por el Sauce. En busca de otras tierras. Sí, tal cual. Eso quedó, se convirtió en un barrio tremendamente popular, en el que vivió mi papá. Ajá. Y mi abuelo, mi abuela. Y era peligroso entrar ahí, peligroso mal. El Sanjón de los Ciruelos en ese momento era una hondonada con un cañaveral y se cruzaba por pasarelas muy finitas y no cualquiera cruzaba, tenía que ser del barrio. Mira, si no, tenías que estar preparado para que te recibieran con suaves caricias. Qué bien, ¿cómo se acuerda usted de esa época, eh? Muy bien. Yo no soy de esa época. Lo denota, sí, no, ya sé. Mire, ya no puede decir nada. Bueno, usted anda por Las Heras, cuéntenos qué pasa ahí en Las Heras. Bueno, mira, venimos cubriendo una radio abierta que se está haciendo por distintas plazas departamentales o lugares importantes o centros neurálgicos y comerciales de los departamentos, en este caso Las Heras. Una radio abierta por la democracia, que están hablando de cosas muy específicas con respecto a lo público. Pudimos hablar con un compañero de la radio, el Carlos Quiroga, que sale en Sala de Maestros los sábados. Uh-huh. Y nos contaba qué es lo que iban a hacer hoy acá. Bueno, tenemos el audio para escucharlo, ¿eh? Dale. Vamos a escucharlo, por favor. Carlos Quiroga, se está haciendo una radio por la democracia que vendría a ser la tercera instancia esta, queda una más. ¿Hoy dónde nos ubicamos? Bueno, buen día primero para todos. Hoy estamos en la Plaza Marcos Burgos de Las Heras, la plaza central que concentra toda la actividad del departamento. Acá tenemos los bancos funcionando, la municipalidad, bueno, la parroquia, todo lo que hace a la vida institucional de Las Heras. Y la idea es hoy nuevamente ponernos con esta radio abierta por los 40 años de la democracia y con la intención de, tomemos conciencia de lo que se viene ahora para el domingo 19. Bien, y cada una de las, repetimos, esta es la tercera. Cada una ha tenido una particularidad, se ha expresado con respecto a un tema en específico, digamos, como política pública, ¿no? Así ha sido. Arrancamos el día sábado pasado en la Plaza Independencia, en el centro de Mendoza, en la capital. Después tuvimos el lunes en Guaymallén y hoy en la tercera instancia acá en Las Heras a las 11 de la mañana, porque en realidad han habido también otras instancias en el horario de la tarde en Maipú y esta tarde en Luján. Bueno, así se van sumando distintas instancias en las cuales instalamos todo el equipamiento y bueno, y salimos al aire para hablar con la gente. ¿Y de qué van a hablar hoy? Hoy el tema central es el tema de educación. Vamos a estar con el tema de voucher educativo, el tema de la educación pública o privada, bueno, y toda la situación docente y la inversión, sobre todo en educación, ¿no? Por un lado te plantea el modelo de Milei un recorte absoluto en todos los gastos de educación, y por otro lado te pasa, digamos, con Sergio Massa, que ya se ha presentado una nueva ley de financiamiento educativo para llevar al 8% del PBI la inversión. Así que realmente uno de los temas que yo creo que marca diametralmente la diferencia entre los dos candidatos del domingo. Bueno, ¿y cuál ha sido la respuesta de la gente? Sí, hay de todo. Vos viste cómo hay de todo. Hay gente a la cual se suma abiertamente a la propuesta y con muchas ganas de poder apoyar, digamos, la iniciativa. Y bueno, hay gente partidaria de Milei en este caso, que lógicamente lo que quiere es, bueno, seguir denunciando por ahí algunas cuestiones con respecto al actual ministro de Economía y candidato a presidente, ¿no? Bueno, no sé si hay algo que se me escape, como para recordar o para invitar. Bueno, ojalá hoy podamos salir más o menos en vivo, vamos a tener muchas entrevistas, hoy va a estar acá pasando con nosotros una gran cantidad de personas muy importantes en educación, está Patrick Buleta, el Jorge Galleguillo, está Rosy Muñoz, bueno, y mucha gente que trabaja por la educación de la provincia de Mendoza desde hace mucho tiempo, con un compromiso social y muy importante, pero también con un compromiso con la educación, con los alumnos y bueno, y con todo lo académico, digamos. Así que vamos a estar con muchos amigos que van a ir pasando, con los cuales vamos a echar la educación y lógicamente, bueno, es una radio abierta, así que con toda la gente también. ¿Y defendiendo la educación pública? Totalmente, educación pública sí. ¿Y mañana en Godoy Cruz? Y mañana se traslada... Para adelantar, ¿qué tema se va a hablar? Mañana se traslada a la Plaza Godoy Cruz y el hincapié está hecho más que nada en este plan motosierra que hasta las elecciones del otro día era como muy claro la cantidad de recortes. Ahora parece que no, ahora parece como que se ha... ¿Se contradice? No sé si se contradice, ¿viste? Pero ha bajado, me parece que se le ha quedado sin nafta la motosierra. Bueno, gracias. Bueno, adiós. Muy bien, ahí lo escuchábamos al audio de nuestro colega de sala de maestros. Tal cual. Mirá, para contarte, mañana van a estar en la Plaza de Godoy Cruz, como habíamos adelantado, se va a charlar sobre jubilaciones e pensiones, el por qué no a las AFJP, y el tema de salud, privatización y venta de órganos. Con respecto a las AFJP va a hablar Raúl Bonotti, de Juipem, la matemática Lucía Araya y la socióloga Ana Manchón. Disculpa. Sí, está bien. Y con respecto a privatización y venta de órganos, se va a hablar con los médicos José Barandica, Pablo Ferrari y Susana Martínez de Fundación Salud Inclusiva. Así que, bueno, es como muy importante que la gente entienda el porqué de las políticas públicas, ¿no? Más allá de... Lo político partidario que esté en la Casa Rosada, ¿no? O aquí en nuestro caso la Casa de Gobierno, lo importante de la salud pública, la educación pública, la justicia que sea pública también, que eso es, ojo con eso, que eso también puede llegar a correr peligro. Así que, bueno, eso era. Bueno, muy bien, Angelito. Siga ahí en las aceras, tenga cuidado también, y nos encontramos en cualquier momento. Nos encontramos. Ah, mirá, antes que me olvide, sí. Te juro, es muy cortita. Dígame. Esto es como anecdótico. Hace muy poco, creo que una semana, en el Sindicato Unido de Trabajadores de Educación se invitó a un educador o a un director de una escuela secundaria de Colombia. Uh-huh. En Colombia tienen mucha fuerza las mineras, pero mucha, mucha fuerza. Y las forestales. ¿Qué hacen? Tienen tanta fuerza, después de tantos años de gobiernos de derecha, que son dueños de pueblos directamente. Y todo lo que eso conlleva. Claro. La salud y la educación. Él, como director de una escuela, todos los fines de año se tiene que presentar ante los accionistas de la escuela y presentar un informe de cómo ha sido el desarrollo de los temas, cómo se han portado los alumnos, se han aprobado, se han aprendido. Eso es el riesgo que se corre con respecto a los vouchers, por ejemplo. Ajá. Bien, bien. Y para entender qué es lo que se quiere expresar. Bueno, un abrazo. Bueno, gracias Ángel, un abrazo grande, ¿eh? Estábamos con Ángel Basile, nuestro corresponsal, que anda por el departamento de la Acera, justamente en esta radio abierta, que, como bien decían, mañana va a estar también en la Plaza de Godoy Cruz. Ahora es en la Plaza Departamental de las Heras.